Aquí han venido unos amigos de Francia, Jean-Marc y Sara. Jael y Ana. Sara y David. ¿Dónde está David? Ahí. Ahora está despistado. Bueno, nos escribimos durante una serie de veces y Jean-Marc estaba muy interesado en venir y hacer un pequeño resumen de los chuetas de Mallorca para una revista que está editando allí. Y nada, tenía un interés enorme en conocer a Caetano y nada, ha venido y aquí está. Y tenían ganas de conocer la... Están una semana aquí. A la gente, ¿no? Han estado una semana y mañana se van. Y prácticamente esto es todo. Aparte de lo que pueda decir él, de lo interesante que le habrá resultado venir a la isla, ¿no? A él y a toda la familia. En fin, ahí queda la cosa y adelante mi 43. Haremos un comentario después aquí, que es Jan, Juan. Juan, sí, Juan. Exactamente. Después tú dirás unas palabras, ¿eh? Según sí. La cosa. Tú. Un mensaje. No, hay cartas y hay cosas, no leeremos más que el mensaje este para hacer un... Esto de las copias ya lo recogeréis. Bien. Sí. Es imposible ser rico y cristiano. Se puede ser católico del Papa, protestante de Lutero, etc. Siendo rico o pobre, pero no se puede ser cristiano de Cristo siendo rico. El catolicismo y protestantismo son organizaciones que están compuestas de ricos y pobres. Unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, burlándose así de Dios y del prójimo. Pues Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y los sacerdotes católicos y protestantes consienten esta injusticia social en su propia religión. Ahora veamos cómo los sacerdotes tratan de justificar esto. Citan algunos versículos de la Biblia del llamado Antiguo Testamento, por ejemplo, la vida de Job. Podemos leer que Dios hace más rico a Job. Le da miles de ovejas, miles de camellos, etc. Job 42:11. Al 16. Pero en el Antiguo Testamento hay más ejemplos como este, o sea, la Torá o ley judía. Y así vemos que tanto los sacerdotes de la religión judía como los sacerdotes católicos, protestantes, etc., consienten la explotación, admitiendo creyentes ricos y pobres. Pero la llegada de Cristo, el Mesías, como con el obrero carpintero Jesús de Nazaret, que el judaísmo no acepta, pero el catolicismo y protestantismo sí. Rompe el velo del templo y Jesús nos enseña con su propia vida como ejemplo el Evangelio. Lo que es ser de verdad cristiano de Cristo. La gente conocía a Jesús el carpintero. ¿No es este el carpintero hijo de María? Etcétera. Marcos 6:3. Y dice Jesús, las zorras tienen cavernas y las aves nidos, etcétera. Pero el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza, Mateo 8:20. No se puede servir a Dios y al dinero, Mateo 6:24. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino en el cielo, Mateo 10:24. Y aquí la más importante, Cristo dice, por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, aprended de mí, Mateo 11:29. Está bien claro que el verdadero cristianismo es el que sigue a Cristo, o sea, el Espíritu Universal de Dios, y lo lleva en sí mismo en su propia vida, imitando en todo lo posible a Jesús de Nazaret. Jesús era un obrero carpintero, no era pues empresario, comerciante, no era un militar, ni un sacerdote a sueldo. No tenía tierras, no tenía miles de ovejas, miles de camellos, etc. Y dice sencillamente, aprended de mí, toma tu cruz y sígueme. y nos recuerda aquello de: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Lucas 6:20. Ahora bien, si los sacerdotes católicos y protestantes, con su teología, estudios de seminario, etcétera, se basan en el Antiguo Testamento o en palabras dichas por algún apóstol en el Nuevo Testamento, allá ellos. Pero nosotros nos basamos en Cristo y no solamente en lo escrito en la Biblia. Si todos los seres humanos al nacer nacemos pobres, es porque está en lo escrito en la Biblia. Con su teología, estudios de seminario, etcétera, se basan en el Antiguo Testamento o en palabras dichas por algún apóstol en el Nuevo Testamento, allá ellos. Pero nosotros nos basamos en Cristo y no solamente en lo escrito en la Biblia. Si todos los seres humanos al nacer nacemos pobres, es porque esto es natural. Por lo tanto, ser pobres y trabajar para comer es natural. Lo que no es natural es enriquecerse a costa del trabajo del prójimo y presentarse como religioso, y mucho peor, como cristiano. Somos la Iglesia pobre y aconsejamos a todos que busquen a Cristo en sí mismos. Amén. Cayetano Martín, septiembre del 94. Ahora, nosotros, como siempre, pues, un comentario. De que aquí nuestros amigos vean la cosa como actuamos aquí. Después, si ellos quieren decir algo, pero vosotros decís alguna cosa y así se rompe aquella cosa de, ¿cómo se dice? El miedo. Estos días he empezado a leer un libro que tenía en casa y me temo que debe ser de alguien que me lo ha prestado y lleva 7 años en casa. Es En nombre de Dios. Nunca me hubiera imaginado el Vaticano de esta manera. Yo, los tejemanejes que se traen, pero financieros, porque yo no, en todo el libro no he visto nada que tenga que ver con Jesús de ninguna manera. Para mí que ni ellos mismos lo deben conocer, porque solo ven el dinero, el poder y cómo conseguir más dinero. O sea, es increíblemente... Yo solamente había visto el Vaticano como un templo, o sea, el edificio. Ni siquiera me había imaginado cómo era por dentro el Vaticano. Y menos mal, porque si no me hubiera dado un verdadero susto en ver el Vaticano cómo es por dentro. Al menos ver un edificio hermoso que no significa nada, porque realmente Dios no está ahí, está clarísimo. Dios está en todas partes, yo creo, menos ahí. No creo que esté. Y me ha llamado mucho la atención esto, ¿no? Que no he visto a Jesús por ningún sitio. Muchas palabras bonitas, pero luego pasabas a otro momento y veías que se pegaba bofetadas, un trozo con el anterior, una idea con la otra, porque lo que se decía en un sitio, si, al actuar en el otro, lo negaba. O sea, que yo decía, bueno, sí, muy bonito esto, esta idea es muy bonita, pero luego, a la realidad, no se hace. Ni siquiera se intentan hacer comprender aquella idea a la gente que tiene alrededor. O sea, dan una idea, sí, fabuloso, y ahí se queda, muerto. Yo creo que siempre estamos ante el eterno problema de no ir directamente a las cosas. Si, por ejemplo, un niño pequeño quiere sed, dice, papá, dame agua, o mamá, dame agua. Porque se dirige a quienes lo han creado, a quienes lo quieren, lo miman. Si nosotros necesitamos algo de Dios, lo lógico es que digamos padre, madre, porque lo es todo, esto o lo otro, vayamos directamente a él, ¿no? Como hace un niño pequeño, es que somos niños pequeños, de hecho. Romper estos esquemas de no tener que pasar por otra persona que es el conductor hacia mi padre, que es el único, parece ser, que está en contacto con la debilidad, es difícil, es muy difícil, pero sí, yo creo que se ha de dar esta idea es positiva y es la única que puede hacer que el ser humano vaya directamente hacia Dios, que vea a Dios como a su padre, como a su madre, como no algo lejano, inalcanzable para él, sino algo que está, que es él mismo como parte de Dios. Entonces, dirigirse directamente. No tenga miedo de hablar con Dios, no tenga miedo de expresar sus emociones, sus dudas. Es que me pasa esto, es que me pasa lo otro. Como cuando hablas con tu padre, o como cuando tendrías que hablar con tu padre, si te da la confianza necesaria, ¿no? Esto es un trabajo muy importante y ese es básico. Es básico ir directamente a Dios. Y que la gente se conciencie de que el, no hay más que un padre, no hay ninguna otra persona que tenga más derecho que un padre a bautizar a su hijo, o a darle una comunión, o a hacer el, ese simple acto del pan y del vino, aunque sea con zumo. No hay ninguna persona que tenga más derecho que un padre, porque otra persona podrá querer a ese hijo, ¿no? Pero a lo mejor no tanto como su propio padre, que es quien lo ha centrado, quien le ha dado vida, bueno, entre comillas, le ha dado vida, y que desde pequeñito intenta hacer de esa persona un algo íntegro, ¿no? Una persona íntegra. El tema de la carta de hoy, los otros días ya comenté por aquí el Mesías, que dice que los judíos todavía esperan y los llamados cristianos esperan la segunda venida, ¿no?, de Cristo. ¿Quiénes lo esperan? ¿Los judíos ricos o los judíos pobres? Porque los judíos ricos ya tienen su cielo hecho en la tierra. Entonces, el reino de Dios es el, como dice, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra, ¿no? El otro día leímos. Entonces, los que ya poseen la tierra, ¿qué Mesías, qué cielo, qué redentor, qué libertador necesita? Ninguno, ya lo tienen aquí. El reino, el evangelio, la buena nueva, es para los pobres. Y, en fin, no importa estar en permiso, porque basta con leer un poco el Nuevo Testamento, se ve claramente. Además, no basándonos en el Nuevo Testamento, sino en la cosa humana, la justicia. ¿Qué liberación necesitan los de arriba? Señor, son libros. ¿Creen, claro? Bueno, sí. Yo tocando otro tema dentro del mismo mensaje que se ha dado, sobre los sacerdotes a sueldo. Yo mi experiencia, os voy a contar mi experiencia dentro de lo que es el trabajo de cara a gente necesitada, que es lo que yo he hecho en sacerdotes con deficientes. Y he comprobé en ese momento, y no solo de cara a los demás, sino conmigo misma, que no es lo mismo trabajar, o sea, yo quería hacer un trabajo hacia los demás y me puse a trabajar allí y vi que había otra gente como yo. Al cabo de unos meses de estar trabajando allí, la gente estaba ya más preocupada por el sueldo que cobraban, si era suficiente, si no era suficiente, si tenían todavía algunos problemas económicos en casa, y bueno, problemas que ellos mismos se creaban, a lo mejor no eran necesidades básicas, sino que querían más dinero para por el trabajo que hacían, porque ese trabajo se merecía más, y porque entonces ya pasó la importancia de dar ese servicio hacia los demás, pasó a ser algo que tenía que ser bien remunerado y que solo estaban interesados en el dinero, y que más tarde pues iban perdiendo interés, se iban quemando con cualquier cosa, iban perdiendo el interés que se tiene que tener para tratar con gente necesitada. Yo, por mi experiencia en ese campo, o sea, pienso que no es lo mismo hacer una obra de forma voluntaria, sin cobrar nada, sino por amor simplemente, que cuando se está cobrando algo. Yo no me meto con los sacerdotes, porque yo he conocido a algunos que son bellísimas personas, pero bueno, hay de todo. También he conocido que no eran tan bellísimas personas y que simplemente estaban dentro de la organización religiosa como sacerdotes porque recibían un sueldo. Porque yo sé de uno que estuvo en el paro, o sea, que se quitó del sacerdote, pero como estaba en el paro y no conseguía trabajo, pues volvió a ser sacerdote para poder cobrar. Este tipo de sacerdotes desde luego me interesa, pero de todas formas, ¿qué tipo de...? ¿Es que se puede cobrar por hablar de Dios? ¿Que Dios es amor? ¿Acaso se puede cobrar el amor? Pero vamos a preguntar, ¿no? ¿Acaso se puede cobrar el amor? Yo pienso que eso, si somos hijos de Dios y si se habla de Dios de un hermano a otro, ¿cómo le vas a cobrar? O sea, ¿cómo vas a cobrar por eso? O sea, me parece una animalada. Pienso que cualquier persona que quiera hablar de Dios, que realmente sienta ese Dios y quiera darlo a los demás a conocer, y quiera dar a conocer ese amor que él siente y cómo piensa que se tiene que seguir, que se tiene que dar ese amor, pues eso se tiene que hacer, por supuesto, de una forma gratuita y de corazón. De corazón y sin cobrar nada por eso. O sea, si cobras es por otro tipo de trabajo, pero eso no se puede considerar un trabajo. Un trabajo remunerado, eso mismo para mí no se puede considerar. Es imposible ser rico y cristiano. Se puede ser católico del Papa, protestante de Lutero, etc., siendo rico o pobre, pero no se puede ser cristiano de Cristo siendo rico. El catolicismo y el protestantismo son organizaciones que están compuestas de ricos y pobres. Unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, burlándose así de Dios y del prójimo, pues Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios. Ahora, yo creo que con estas líneas está definido todo esto. Se puede hacer la pregunta, ¿por qué un rico no puede ser cristiano? Y en este caso podríamos acudir, ¿por qué no puede ser judío? Mahometano, budista, etc. Pero simplemente en este cristianismo no se puede ser cristiano siendo rico. Parece que estamos ahí poniendo un muro. A mucha gente espanta esto. Y incluso hay personas que me han dicho que hay ricos que son buenas personas. Y citan esto de Job, que hasta Dios mismo le dio el doble de ovejas y camellos. Y Jesús de Nazaret dice que hasta los animales tienen sus cuevas y nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y trabajaba de carpintero. Y nos dice, aprended de mí. Y va y busca seguidores suyos entre gente obrera, pescadores de oficio. En muchas ocasiones hemos dicho que el ser humano trabajante no puede hacerse rico. Puede ahorrar algo y... Pero el ser humano, para hacerse rico, tiene que ser a costa del trabajo de otros. Entonces hay unas ganancias que se les va quedando, y invierte dinero por aquí y por allá. Pero trabajando, sencillamente trabajando, nadie puede hacerse rico. Por esto ya Jesús lo tiene muy claro y dice, no se puede servir a Dios y al dinero. No se pueden servir a dos señores. Hace unos días estábamos aclarando uno de los versículos bastante importantes que hay en el llamado Nuevo Testamento, que va el joven rico a Jesús, quiere seguirle, y Jesús le dice, ¿sabe los mandamientos? Sí, los he cumplido, conservado desde mi juventud. A los mandamientos. Y entonces Jesús le dice, pues ahora, si quieres ser perfecto, da todo lo que tienes a los pobres, toma tu cruz y ven, sígueme. En toda mi vida no he conocido ningún sacerdote católico, ni pastor protestante, que me haya aclarado esto. Y he tenido que ser yo y decirle, no. Jesús de Nazaret nunca podía decir, ahora que me dices que cumplen los mandamientos, dado que tienes a los pobres, toma tu cruz y sígueme, si quieres ser perfecto. No, si ya es la contradicción. Jesús no era tonto. ¿Sabe los mandamientos? Sí. Los estoy cumpliendo desde mi juventud. Pero si Jesús ha dicho que los dos principales mandamientos son: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, entonces Jesús tenía que decir al joven: no, tú quieres engañarme. ¿Cómo podías tú cumplir los mandamientos si te has hecho rico? Por lo tanto, las palabras tendrían que ser, y seguro que eran así: no, amigo, a mí no me engañas. Ahora vete, devuelve todo lo que has robado a los pobres que han trabajado tus tierras, etc. Y entonces toma tu cruz y ven, sígueme. Pero esto no encaja ni en el Vaticano, ni en ningún Vaticano de protestante, ni de ninguna religión, pero sobre todo en este llamado cristianismo. ¿Por qué? ¿No? Porque entonces dejaríamos la eterna limosna. No, hay que hacer la limosna. Ruanda necesita que le ayuden, y entonces van estos señores a la catedral, se divierten escuchando la voz de la Montserrat Caballé y de su hija, la gran fiesta. Es decir, que sobre las desgracias de los demás, fiestas por allí, fiestas por allá, a beneficio, una cena muy opulenta a beneficio de los pobres. La eterna historia de la caridad mal entendida, de la limosna. Y ya en el llamado Antiguo Testamento hay palabras muy importantes que el profeta dice: dice el Señor, misericordia quiero, justicia, en este caso podríamos decir, y no limosna. ¿Se puede ser, pues, cristiano y rico? No, una cosa u otra. Devuelve todo lo que has robado y toma tu cruz. Ven, sígueme. No hay más. Y nosotros estamos aquí, como tantas veces, teniendo las ideas claras de que todos podemos exponer nuestras ideas, no faltaría más. Visto más o menos que a veces cuando estamos en silencio me recuerda que he conocido cuáqueros y tienen mucha tendencia a este silencio, pero de vez en cuando alguien habla, lo que sale no llevan ningún mensaje sino que es lo que sale, pero en este caso nosotros siempre tenemos el mensaje para tener un punto de partida de discutir aquello. Entonces, vosotras, tu hija que sabe más español, si acaso, pues, ¿no? Sí. Decir cosas, tranquilos. Bueno, la primera cosa que quiero decir es que es un poco difícil para mí de hablar en español. Y yo sé que tengo un acento francés muy fuerte. Bueno, la segunda cosa es que quiero decir que fue un buen tiempo que hemos pasado en medio de vosotros y somos muy contentos de haber podido venir aquí. Hace mucho tiempo que yo me intereso de una manera muy especial a los judíos, como he explicado, porque somos descendientes de los huguenotes, que fueron perseguidos por los católicos de la misma manera que los judíos aquí en España, especialmente, a 2 siglos de distancia. Y yo puedo decir que desde más que 30 años ahora, los judíos fueron para mí hermanos. Y hay un versículo en el libro de Génesis, cuando José, el hijo de Jacob, se va a buscar a sus hermanos y dice que encuentra un hombre, y en la tradición judía, el Midrash dice que este hombre fue un ángel. Y el hombre le dice: ¿qué buscas? Y dice: busco a mis hermanos. Y bueno, he venido aquí para buscar a mis hermanos también, es la misma manera. Hace un año nos fuimos a Portugal, en el mismo sentido, para buscar a los marranos que fueron allá. Fue muy difícil porque tienen mucho miedo hasta ahora de la Inquisición. Para nosotros volvemos ahora muy contentos de haber hecho en medio de vosotros. Yo quiero decir gracias a todos y sobre todo a los que nos han recibido también como hermanos, el hermano José, su mujer, y el hermano Antonio, ¿dónde está? No sé. Sí. Y todos, vosotros también. Y fue un gran privilegio de poder estar en medio de vosotros para ver la vida de los chuetas del interior. Se puede leer muchos libros sobre esta pregunta y escuchar muchas conferencias sobre este asunto también, pero es una otra cosa de ver, de hablar con la gente que tiene la experiencia desde muchas generaciones, muchos siglos, de lo que ha pasado aquí. Y también el segundo asunto es de haber podido también ver que hay creyentes en Jesús en medio de los chuetas, y eso es una cosa que yo no creo que se sabe mucho fuera de aquí. Yo, por tanto, no lo sabía hasta que he venido en contacto con el hermano José. Y eso es, sí, muy interesante, porque yo soy cristiano, no judío, pero me siento, no puedo decir judío porque no lo soy, pero no sé cómo decir, una relación espiritual, sí, en relación espiritual con los judíos, porque para mí es una misma cosa. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no hay de coupure. Separación, sí, entre los dos. Y de saber que hay judíos que creen en Jesús, y sobre todo que le han hecho durante siglos y durante generaciones, es muy interesante para nosotros, es una gran bendición. Y lo más importante para mí, para nuestra familia, es poder comprender, ver claramente, y esto lo he visto toda mi vida muy claro, que Dios, lo que llamamos Dios del universo, no lo tiene nadie monopolizado. Sí. Dios no es judío, ni mahometano, ni derechas, de izquierdas, no es comunista, no es socialista, ni católico, ni protestante. Dios no es chueta o no chueta. Dios es nuestro Padre, nuestro Creador. Porque en muchas ocasiones he dicho que alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Entonces, este alguien o algo que ha hecho posible nuestra existencia, la existencia del universo, llamamos Dios a esto, a este algo o alguien. Dios no ha creado aquello, se ha creado a sí mismo. Estamos en las mismas. Nosotros somos la consecuencia, la creación. Hay un creador. No podemos negar a este creador. Y cuando nos acercamos a este creador, a este Dios universal, estamos entrando en la religión de Dios. Y en esta religión de Dios no hay religiones humanas, no hay organizaciones, no hay franceses y españoles, no hay negros y blancos, hay seres que viven, que vivimos. Ahora bien, ¿por qué entonces hacemos tanto hincapié en esto de ricos y pobres? Esto cambia. Se podrá decir que Dios también ha creado a los ricos, pero ya hemos dicho en muchas ocasiones, y aquí lo decimos, de que nacemos todos pobres. Se nace en una casa rica o se nace en una casa pobre, pero al nacer, cuando salimos del vientre de nuestra madre, el niño, la niña, no trae nada. Ni oro, ni plata, ni títulos de propiedades, ¡nada! Entonces, si nacer es natural, sigue siendo natural trabajar para comer. Pero cuando ya el individuo trata de enriquecerse sin trabajar a costa del trabajo de los demás, entonces se ríe de Dios, se burla de Dios y sobre todo se burla del ser humano. Si ponemos a Dios a un lado, tendremos la gran injusticia social que a través de miles de años la tenemos siempre frente a nosotros. Este Caín y Abel. Siempre. El que tiene el poder, el dinero, poder político, las armas y los sacerdotes de todas las religiones a su lado. Entonces estos seres son los auténticos amos y señores de nuestra tierra que llamamos mundo, o de nuestro mundo que llamamos tierra. Entonces, ¿dónde queda la heredad? Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Qué tierra? Y la teología católica dice que hay que ver esto como aquello de bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Hay que verlo según la teología católica y protestante, pero sobre todo del Vaticano, en el sentido evangélico, es decir, del cielo, del más allá. Nos encontramos en este mundo, pues, que los ricos ya tienen el cielo suyo aquí en la tierra. Después, posibilidad de ir al otro cielo, si al final lo dejan todo, se convierten, se arrepienten. Pero los pobres lo tenemos mucho más difícil, porque en esta tierra no tenemos el cielo, más bien tenemos el infierno. Y si no nos portamos bien, tendremos otra vez el infierno más allá. Es decir, lo tenemos más, que diremos, difícil, más triste. Entonces esta llamada teología está equivocada. No tenemos que escuchar a estas voces falsas de estos individuos que a través de la historia humana quieren engañar a aquel pueblo que salió de Egipto, y que seguro otros pueblos salieron de Egipto, y seguro que de Egipto salieron de otros pueblos de más atrás. Siempre la explotación del ser humano. unos contra otros, seguros de ya esto empezará en las primeras tribus, más allá de la historia que se conoce, pero siempre lo mismo, unos contra otros, se apoderan de la tierra, se apoderan de las cosas, y los sacerdotes les hacen el juego y dicen, tú pórtate bien, esclavo, tú procura ser bueno, y si eres bueno, tendrás el cielo. Pero estos señores ahora ya tienen el cielo en la tierra. No critiques, no juzguéis a nadie. No, yo nunca he podido admitir estas barbaridades. Por esto siempre he procurado tener las ideas claras, estar bien con Dios, procurar no traer muchos hijos al mundo, no votar para nadie, darme de baja de las religiones organizadas y tratar de buscar a Dios. Y esto está al alcance de todos. Llámese Buda, llámese Cristo, mera pena estos días que dicen que ha llegado a Palma la reencarnación de un Buda, de un lama, no sé, un niño ya hay por Palma. Habréis visto las noticias de la prensa, la televisión, un séquito de 15 o 20 personas que van con ellos, los padres del niño, se ve muy claramente que va el dinero por el medio. No juzguemos, pero si realmente este niño es la reencarnación, porque no lo dejan tranquilo, cuando sea mayorcito, él mismo se dará a conocer. A través de toda la historia mía, ya os he dicho en muchas ocasiones que tenía 10 años, 12 años, y acompañaba niños y niñas a las iglesias católicas a escuchar, a hacer esto y a lo otro, y a veces a hacer cosas de niños y reírnos y de las beatas y poner polvos negros en donde no tente la mano del agua bendita y se ponían manchas y... Pero después ya, a partir de los 14 años, empecé las reuniones en la calle San Miguel, año tras año, toda mi vida. Y todo el tiempo de Franco, que en muchas reuniones venía la Falange o venía la policía, casi siempre la policía. Pero yo ya digo siempre, siempre, siempre, predicando aquel Cristo sencillo, aquel Dios sencillo. Y por favor admitid de que yo no me siento ningún ser sobrenatural, ningún santo bajado del cielo. El obispo católico de Palma, Úbeda, Teodoro Úbeda, dijo a Castro Cantos, cuando le preguntó, oye, ¿usted qué opina de Cayetano? Bueno, esto de Cayetano es un grito profético. Bien. En mi vida he tenido muchas experiencias precisamente de esto. Pero lo importante de todo esto es que he podido dar y sigo dando la idea, hasta mi muerte, de que cada ser humano busque a Dios en sí mismo, no a través de charlatanes y mandamases de religiones. Está bien estudiar, conocer historia, costumbres, lo que se dice culturas, judías, católicas, mahometanas, budistas, todo esto está bien, pero mientras el ser humano no tenga en su mente y sobre todo en su vida misma, en su corazón, a este Dios universal, no adelanta ni un paso. A través de mi vida siempre he tenido que dar gracias al Maestro, al Cristo. Yo diría, por los grandes regalos que me hace de vez en cuando. Porque a veces decimos por aquí el bombón de chocolate. Estos de Inglaterra, los escritos de por allí, de por allá, visitas, muchos años de gente que ha venido, personas que han escrito sobre mí, y ahora, en estos momentos, esta familia francesa, todo esto son bombones, son alegrías que para mí tienen mucha más importancia. Yo diría, que haber sacado el gordo en la lotería. Antes de empezar la reunión había una chica por aquí que me decía, pero Cayetano, ¿por qué no has escrito libros? Por lo menos un libro sobre todo esto. ¿Libros? ¿Para qué? Si en el mundo hay millones, podríamos decir, de toneladas de literatura religiosa, de todas las religiones, y venga literatura, y venga libros, y más libros, y más libros, y revistas, y folletos, y venga, a través de la historia. ¿Y qué? ¿Acaso la gente mejora? Porque lee libros sobre Dios, sobre el Espíritu, sobre experiencias. Repitamos aquello del teatro de los bohemios, café teatro. Si no cambias tú, no cambia nada. ¿Y por cómo podemos cambiar? Nosotros por nosotros mismos. Yo no sé cómo puede hacerlo otra persona, pero yo siempre he procurado agarrarme fuertemente a la roca. Bien agarrado a la roca, he visto que es imposible hundirse en el agua. Y es cuando entendemos mejor aquello de Pedro andando sobre el mar, sobre el agua, y se hunde. ¡Maestro! ¡Que me hundo! ¡Ah! ¡Hombre de poca fe! Ahí está, la fe. ¿En quién? En el que me ha creado. El que me ha creado, que ha puesto esta para pensar. Hay que ver de aquí, del cerebro humano, lo que ha salido en el mundo y lo que está saliendo. Es una máquina maravillosa. Se dirá, a lo mejor, la ciencia puede decir que se ha hecho sola. Allá ellos. Maestro, Señor, Dios universal, tú que me has creado, sigue dándome esta fuerza. Sigue dándome esta luz que eres tú, para poder decir las cosas claras a otros. A fin de que ellos también puedan decir lo mismo. No de aquí solamente, sino sintiendo. Creer en Dios o no creer en Dios es lo mismo. Es una creencia. ¿De qué sirve creer o no creer? Hay que sentir a Dios. ¡Sentir a Dios! Precisamente va bien el ejemplo ahora, estos días y estos dos meses pasados. En Mallorca, por ejemplo, dejemos ahora otras partes, todos los que vivimos sobre esta isla estaremos de acuerdo en que nadie se ha atrevido a decir, ni se atreve a decir, que cree en el calor. ¿Creemos en el calor? No, lo sentimos. Sentimos el calor, que no es lo mismo. ¿Quién se atreve a decir, yo soy ateo, yo no creo en el calor? ¡Nadie! Siente el calor, siente el frío, el hambre, la sed, el cansancio, siente que los años pasan. Entonces, cuando sientas que no te has creado tú y que te han creado y que el universo es una maravilla, yo diría que es un gran reloj, un gran aparato, una gran máquina, un gran motor, lo que queráis. Caramba este mecánico, caramba con este electricista, o este arquitecto, o este ingeniero. ¡Caramba, Señor, tú que me has creado, Maestro, Dios! Yo sé que no te enfadarás si te digo un nombre o otro. ¡Caramba, qué grande eres! No es raro que a veces hemos visto o leído palabras, las leemos, las oímos, pero ¿cuántas veces solamente son de la boca? ¡Qué grande es Jehová! ¡Qué grande es Dios! ¡Qué grande es Alá! Pero ¿dónde lo dices? ¿Cómo lo dices? En el sentido humano de comedia, de política, de conveniencias, o lo dices porque lo sientes, porque ves que te ha creado. Caramba, si lo dices así, de que te ha creado, si lo vives, lo sientes, verás claramente que este que te ha creado a ti, ha creado a los demás. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para aprovecharme de los demás, para enriquecerme, para hacer guerras, para juzgarlo, ¿quién soy yo? Y es cuando empezamos a entender a Jesús de Nazaret. No juzguéis. Claro, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Y quién soy yo para explotarlo? ¿O para armar una guerra y que mueran para defender mis intereses? ¿Quién soy yo? Si Dios nos ha creado a todos. Y es cuando empiezas a entender, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que no quieres para ti, no lo quieres para los demás. Pero, caramba, aparte de las palabras escritas en la Biblia, ¿cuántas veces hemos dicho? Sin Biblia, sin Nuevo Testamento, sin libros sagrados, simplemente de ser humano a ser humano. Y sin saber leer ni escribir, y no saber nada de religión, simplemente eso. ¿Quieres que te roben? No. ¿Quieres que te insulten? No. ¿Que te ofendan? No. ¿Quieres que te exploten? No. ¿Quieres que los demás se hagan ricos a tu costa? ¡No! Ah, no lo quieres. ¿Y por qué no lo quieres? Porque sientes que aquello es una injusticia. Tú no quieres que te insulten, que te exploten. Entonces, amigo, no lo hagas a otros. Es una cosa muy sencilla y muy natural. A caramba, ¿cuántas veces hemos dicho a un perrito por la calle o en casa, le tocas la cabeza, levanta el rabo, las orejas, Usted es un perro. Tratas de amenazarlo, de coges una piedra, un garrote, un listón, y le haces amenazas y el perro agacha la cola, las orejas, todo, en fin. Y a lo mejor lo ladra o huye. El niño de pecho, que ya empieza a coger las cosas con la manita, le das una galletita, un papel. El niño te lo coge, se sonríe, se lo quitas de mala manera, se pone a llorar. Bueno, si la cosa es natural, ¿qué pasa aquí? ¿Qué le ha dicho al perro o al niño lo que está bien o lo que está mal? ¡Caramba! ¿Cuántas personas me han dicho a veces? Yo ya no creo en Dios, porque veo tantas injusticias humanas, las enfermedades, las guerras, veo tanta cosa que ya no creo en Dios. ¿Eh? Y yo he tenido que decirles, caramba, tú estás muy cerca de Dios. ¿Cómo? ¿Que ahora qué me dices? Sí, porque ¿quién te dice a ti que aquello es injusto? ¿Quién te dice a ti que aquello es injusto? El pensamiento, la conciencia, el cerebro, la cosa sí, la cosa sal, los científicos nos sacarían ahí un montón de palabras raras de... ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué comprendes lo que está bien y está mal? ¿Quién te lo dice? Si no, no hay Dios, entonces todo está bien. Pero no, me dicen que las guerras, que las enfermedades, que los terremotos, si hay Dios, entonces esto es una injusticia, vaya Dios. Yo estoy de acuerdo con ellos, hasta cierto punto, claro, porque cualquiera hace las cuentas a Dios. Pero, ¿quién te dice que aquello es una injusticia? Solamente puede decírtelo el que te ha creado. Porque nosotros no hemos creado nada. ¿Se puede ser rico y cristiano? ¿Se puede ser rico y mahometano? ¿Se puede ser rico y judío? Cada uno después que lo piense. Pero yo trato de dar la idea clara de que no porque lo haya dicho solamente Jesús de Nazaret. No se puede servir a Dios y al dinero. Es que es imposible. Además, aclara el Señor, el Cristo. Aclara la cosa más. El Cristo que estaba en Jesús. Donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Sí? Yo creo que podéis decir algo vosotros, porque este calor es, pero vosotros que sois más jóvenes y que podéis vencer más. En el Antiguo Testamento los profetas continuamente claman por esa justicia, ¿no? Y Isaías, Jeremías, y dicen, y hay de vosotros sacerdotes que decís, todo está bien, no hay problema, ¿eh? Como ahora se podría decir, la cosa social, todo está bien, todo está organizado, no hay problema. Pues no, señor, justicia por encima de todo. Y en aquel tiempo, hay vosotros que le robáis la comida, las viudas, a los ancianos, y lo que viene a decir al final, misericordia quiero, no sacrificio. Entonces aquí viene tanta ceremonia, tanto rito, el sacrificio de la Santa Misa, como dicen, justicia. Y eso está plagado en el Antiguo Testamento, que los profetas no pueden callar, gritan, como Jesús dice, gritad desde las azoteas, porque cuando se siente algo, se, no se habla así suavecito, se grita. Y bueno, y Jesús viene a repetir todo lo que los profetas venían diciendo, que otros habían dicho desde siempre, porque el grito de justicia es desde siempre que ha habido esclavos. Y sobre todo teniendo en cuenta que lo importante en ese grito de justicia no se trata, no tomándolo como una cosa social, política, sino como una cosa espiritual precisamente, que es lo que siempre le revienta a las religiones. Cuando he hablado con pastores, con testigos de Jehová, con mormones, siempre lo mismo. El tema de ricos y pobres no les va bien. En eso están todos de acuerdo, que en su asamblea, en su congregación, caben juntitos. Cabe ese cuerpo de Cristo donde uno está padeciendo y otro está enriqueciendo, rico. ¿Eh? Yo no sé de qué cuerpo de Cristo me hablas. El mío no. Entonces... Hace unos días, bueno, en julio, que se celebra la fiesta de Santiago, San Jaime, en España, los políticos, a veces los reyes, a veces los gobernantes, en fin, o representantes del rey, acuden a Santiago de Compostela, a la ofrenda a Santiago, a rezar a Santiago, a pedirle que arregle las cosas de España, que haga justicia. Pero en mi edad que tengo, en toda mi vida, nunca he oído, ni por la radio, ni tele, ni he leído en la prensa, que allí los sacerdotes, sobre todo, o el obispo, o los que han ido de un gobierno ahí, nunca hemos oído las palabras de Santiago. ¿Ah? ¡Eo ricos, llorad por vuestras miserias que os vendrán! ¡Vuestras riquezas están podridas y están llenas de orín! ¡El jornal de los obreros que han segado vuestras tierras les ha sido robado! Pero Dios hará justicia. Esto no lo dice Cayetano, lo dice Santiago, la epístola de Santiago en el llamado Nuevo Testamento, donde se fundan católicos y protestantes, traducción católica y traducción de Lutero. Y todo el mundo se calla esto. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuántas veces he dicho que el mismo Santiago Carrillo nunca ha expresado las palabras tan fuertes y tan claras como Santiago el apóstol? ¿Qué pasa aquí? Y lo que dice Miguel, y si nació de una mujer virgen, y si era así o asá, y si tenía hermanos o primos, y si está a la diestra de Dios o no está, si Jesús era el Hijo de Dios o no lo era. ¿Por qué tanta rama? Y no ir al tronco de la cuestión. La justicia. Aprended de mí, dice Jesús de Nazaret. Juan, ¿cómo se llama tu hija? Irene. Nadie sabe español. No, no. Yael. No, no. No, no, no. Ah, mi hija sí, sí. Yael. Entonces, estas mujeres se alegrarán mucho de oírte. Aunque sea solamente que les hables a ellas, bueno, yo también escucharé. De París. ¿París? ¿Dónde vives? No conocemos a París. ¿Dónde vives? En Bretaña. ¿En? Bretaña. Bretaña. Bretaña es la península que está al oeste de Francia. ¿No habéis estado en París? Sí, sí, sí, pero... sí, de más visita. Como muchos españoles. No más. Ve, que nos diga algo. Vosotras preguntadle de Francia, de las francesas, yo no, ¿eh? No, pero es... hace unos años, un sacerdote católico me estaba hablando a mí, así. Caetano, Dios es esto, porque así, porque así. Yo, con mi carácter, esta energía, yo no podía aguantar. ¡Basta, hombre! Esto parece un funeral de muertos. ¡Grita, alégrate! Y el cura se asustó. Y a partir de aquel momento, hablo normal. Es que tienen dos caracteres, dos vidas. ¿Para qué tanta? Es dentro que tiene que estar. Y cuando tú rezas al Padre, dice Jesús a todos, lava tus manos, la cara y no te vayas, ¿eh? Para no parecer a los hombres que ayunas, que rezas, no. Que sí. Por dentro, ya se cuidará Dios que vaya por fuera. Por sus frutos los conoceréis. No por la yo diría la comedia. Bueno, Jesús les llamó hipócritas. Así es que. Que sí. Tranquila. Hay una colonia. Colonia. No me refiero a tierras, no. Esencia. Perfume. Ponerse... Perfume. ¿Eh? Ah, sí, perfume. De París. Sí. ¿Hay algún nombre que pueda decir a estas mujeres que se ven las palmas? Lulú de Cacharel. ¿Eh? Lulú de Cacharel. ¿Qué? Lulú, Lulú. No entiendo nada. Ya, igual. ¿Sabes por qué tengo esto aquí? No. ¿Eh? No. Porque si no tengo este... Pasamos la noche. ¿Eh? Pasamos la noche. Yo hablaría días, días y días, y llegaría un momento... ¿Cómo se dice? Cuerdas. Las cuerdas vocales. Bueno, ya que tu hija no habla, porque yo no la oigo. Habla tú. Tu esposa no puede, porque no sabe español. No sabe español. No sé francés. Pero tú sí. Ah. Los dos también, pero en español. ¿Saben? Sí, sí, sí. Pues algo. Sí. Sí, pero decir que estoy muy contenta de estar aquí con vosotros y que vivimos un poco lo mismo que vosotros en la manera de vivir la pobreza. Y lo que dijo Manola, en la manera de ayudar a los otros, lo hacemos también. Sin cobrar nada. Por mi parte, me preocupo por un grupo de jóvenes interesante. Para anunciarles la palabra de Dios. Y son jóvenes que no conocen a Dios, claramente. Y cada semana tenemos un encuentro con ellos. Son chicas y hay otro grupo de chicos también. Y cada semana hacemos actividades para jóvenes y les hablamos de Dios poco a poco. Si no quieren escuchar, no escuchan. Si quieren venir a Dios, vienen. Y tenemos en nuestro grupo jóvenes que daron su vida a Dios por esa manera. ¿Hay enfermos físicos? No, jóvenes. No, porque Manola ha ayudado a enfermos físicos, paralíticos. Son jóvenes normales. A veces, a veces, los que están más enfermos son los sanos, los que necesitan a Dios. Por esto ha dicho el maestro, no he venido para los que están sanos, no para los enfermos, pero no enfermos físicos. Sí. Está bien el trabajo que hacéis, está bien. Si vosotros visitáis a Francia y especialmente a Bretaña, a Francia. No está muy lejos para mí. No, para ti posible, pero vosotros son jóvenes. A pie. Hombre, eso puede a todos. Puedes ir a pie. No es lejos, es una hora y media de vuelo. Cuando vayamos a Francia. Nada, de aquí. Poca cosa. Cerca. Nada. ¿Qué vas a decir, Jean-Marc? ¿Perdón? ¿Qué ibas a decir? Que si venís a Francia. Francia, podéis venir a nuestra. Exacto. Tenemos habitaciones para recibir. Para recibiros. Os recibir. A lo mejor vosotros. No vendremos todos juntos. Será un poquito difícil. No vendremos todos juntos. No, pero supongamos que algunos queréis ir 2 días. Sí, normal, ¿por qué no? Sí, si queréis venir todos, podremos. Una carpa de circo. Una carpa de circo. Sí, uno en. ¿Quién ha estado en Francia? Yo, Juan Carlos hace poco. ¿Comeu? ¿En dónde? En París. Yo soy de París. Juan Carlos estuvo la semana pasada. Mira por dónde está, ¿eh? Ahora no. ¿Cuántos hay que saben francés? ¿Dónde es Manolo? Yo. ¿Manolo? Aquí. ¿Dónde está Manolo? ¿Dónde está? Claro, ¿qué dicho que con una belga? ¿Eh? La esposa, pero de Manolo. La esposa no está. No, pero, dile aquí a Juan de dónde es. Los que conocen un poquito el francés podrán tener eso si quieren. Claro. Sí, Manolo. No, además, los que sabemos. No, dile de tu esposa. Nosotros también, sí, si ahora quieren, cuando termine. También. Vale. Mujeres belgas. Escucha, Manolo. Que hace muchos años que vive. Su esposa. Sí. ¿Es? Es belga. Es belga, sí. Pero de la parte francófona. Sí. Y bueno. Mi mujer viene de una parte de Francia que es muy cerca de la frontera de Belga. Claro, es que allí todo está Bélgica, todo. Sí. Hoy no ha podido venir, pero bueno, ya veremos que algún día. Bueno, ¿tú has dicho, Tomeu? ¿Has estado? No. En Francia yo no. ¿A Francia no? Suiza, francesa, sí. No, sí, más o menos. Ahora te ha dicho, sabéis vosotros que lo que es la costumbre de aquí hace años, ahora ya no tanto. Los niños los traen de París. ¿Los niños? Los traen de París. París. Sí. Vienen de París, la cigüeña que trae en el pico. ¿Conocéis esto de la cigüeña que trae a las mujeres? Sí, sí, sí, sí. ¿No conocéis? Ese tópico. ¿No trae? La cigüeña trae el niño de París. Ah, de París, ¿por qué de París? Ah, porque de... porque en París pero, los trae de Madrid. Pero la de París. Porque van a parir, a París, a París. Sí, los traerán de Madrid. Para París. Todas las cosas malas vienen de París. No, tienen no, perfume, la moda, tienen cosas buenas. No sabes, es como un chiste, voy a traer cuatro niños y decía uno, a mi mamá le van a traer la cigüeña, le van a traer el niño, el otro igual, y ya dice uno, nosotros como somos pobres lo hacen mi papá y mi mamá en mi casa. La Sorbona, que está en París, ah, sí. La universidad. No lo sabía. Sana, la Torre Eiffel. Tiene un diploma de la Sorbona. Sí. Ha estudiado allí. ¿De qué? Música. Música. Música. Musicología. Muy bien, de música. Es profesora de música. Ah, sí. Ah, sí. No está por ahí el Museo de las Mujeres. ¿Cómo se llama? Ana. De Moa y Juliana. Bien, ¿para qué? En español, ¿cómo se dice? Juliana. Soy hermana de Miguel. Sí, entiendo. Y cuando no se sienta allí otra, pues es secretario, secretaria. Pero mejor una mujer, ¿no? Mejor una mujer. Señor Ken. Ken. Sí, pero ¿sabes en castellano? No, lo digo por la mujer. Ah, ya, ya. Bueno, en serio, estas revistas... José ha dicho que podríais hacer algunas en España. Sí, sí. Los ¿para qué? Estamos haciendo, sí, todavía. Sí. Y mandaremos cuando será terminado. Pero lo hacemos con nuestra emprenda. Sí, es una empresa muy vieja porque no tenemos dinero para comprar máquinas nuevas, por eso compramos máquinas viejas y hemos construido un edificio muy, muy sencillo para hacerlo y los hacemos cuando lo podemos porque... Hay mucha gente en Mallorca que sabe francés, pero va bien para personas como yo, que ya en español algunos va bien. Sí, y el mallorquín es un poquito parecido también al francés. Exacto. Sí, es muy parecido, ¿eh? Sí. Catalán no tanto, el mallorquín es el acento, es más parecido, ¿no? Sí. El catalán ya... Sí, pero... el catalán es otra cosa. Ah, sí, sí, bien. Manola. ¿Dónde está? Manola, ¿dónde está Manola? Las fotografías de tu hermano. De la reforma. Mais oui, heureusement que c'est pas trop. Parce que les autres sont bons.